Él es una marca. Carlos Heller. Good morning, everybody. I want to welcome all of you, especially those ones that are visiting our country from abroad. And I will share my views, expecting to convince you that you are in the right place at the perfect moment. El principal objetivo es avanzar hacia una Argentina con pobreza cero, y para eso necesitamos una economía fuerte. Ya hemos recibido con alegría el anuncio de miles de millones de dólares de inversiones para los próximos 4 años. Para cerrar esta breve exposición, felicitándolos a todos ustedes, porque están en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Como han visto, no es difícil enamorarse de este país. Este es un país realmente maravilloso. Welcome tu marca de radio. Of the radio. Bueno. Se ve que estudió en el mismo instituto de Cavallo. Cardenal Newman no anduvo. No, con Cavallo deben haber estudiado. Fraga y Sturzenegger sí tiene muy buen inglés, pero este es azafatesco. Bueno, pero igual, no sé dónde es peor, si en inglés o en castellano, ¿no? Ese es un buen apunte. Claro, porque por lo menos, viste, en inglés por ahí la gente no se entera. Mirá, ¿vos querés hablar del foro? Hay mucho esta semana, porque por un lado están las tarifas, sí. Por otro lado está el presupuesto. Pero empecemos con el foro un poquito, ya que la ganancia, pero me parece que el foro es emblemático, ¿no? Lo que pasó en el CCK, que estaba destruido edilicialmente, sí, a todo esto. Y que no se podía usar. Bueno, a ver. Yo creo que, tratando de aprovechar la limitación del tiempo, una nota del País de España para mí es la síntesis de esta kermés o feria americana, donde Argentina de remate estaba en oferta para que todos estos empresarios globales vean las oportunidades que ofrece la Argentina. El País de España tituló, haciendo la síntesis del evento: las multinacionales reclaman a Argentina más flexibilidad laboral. Y me parece que eso es un resumen casi perfecto. También dijo, para que se entienda claramente la misma nota, Macri cuenta con un aliado clave que le ha dado un respaldo casi sin matices: el mundo de las grandes empresas, en especial las multinacionales, y los gobiernos de los países más relevantes, sobre todo Estados Unidos. Es decir, uno debería pensar y hacer memoria si, cuando los líderes políticos argentinos llevaron al país a las políticas de las multinacionales y al alineamiento con los Estados Unidos, que en su momento se llamó relaciones carnales y que hoy da vergüenza decirlo de esa manera, ¿cómo no fue? Porque somos cortos de memoria. Lo que se está intentando ahora es una reedición de los 90. Pasó lo mismo. ¿Vos no te acordás la euforia que había, los elogios a Menem? Cuando a Menem lo llevaron a una asamblea del Fondo Monetario Internacional. Me acuerdo la imagen cuando lo presenta Camdesús, creo que era. Dice: acá está el presidente que tiene el coraje y la decisión de tomar las medidas que el país necesita para salir de su situación, etcétera, etcétera. Así que hoy el gobierno, Macri y demás, festejen que estos muchachos vienen y dicen: estamos encantados, sorprendidos, nunca pensamos que iban a hacer tanto, y qué sé yo cuánto, en realidad es para asustarse. Hay algunas prevenciones desde la propia prensa del establishment en torno de cuál es el apoyo concreto por fuera de los elogios. Sí, sí, porque no es solo eso, quieren más. no les alcanza. Una de las recurrentes cuestiones que fueron planteadas por estos ejecutivos globales es, está bien, a usted le creemos, usted va a hacer todo lo que le pedimos, usted está dispuesto a avanzar, no le importa la reacción popular, etcétera. Ahora, ¿cómo nos una inversión requiere tiempo de maduración, etcétera? ¿Y usted puede darnos las garantías de que esto sigue después de usted? Esta es la pregunta más importante, que hoy incluso hay una larga sí. nota en Clarín, donde dice que la gran duda que queda flotando es esa, y que las inversiones dudan de venir en función de esto. Mira, uno de los paneles que se hizo, estuvo Emilio Monzó, uh-huh. el presidente de la Cámara de Diputados, estaba en el mismo panel Gabriela Michetti, el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Banco Central. Y el título del panel era el Estado de Derecho. Es muy interesante, digamos, en esta línea de lo que estamos hablando, lo que dijo Monzó. Te lo leo porque no tiene desperdicio. Primero porque tiene algún furcio. Dijo, la dirigencia postdemocrática es tolerante. Postdemocrática. Mm. Postdemocrática, yo creo que entiendo, él quiere decir a partir de sí. la democracia, pero parece que dijera uh-huh. la que está después, la que viene después de la democracia. Y está apostando a lo mismo que están apostando ustedes en este lugar. De esa dirigencia van a salir los próximos presidentes. Esperemos que Macri esté 8 años para consolidar su proyecto, pero les aseguro que no hay vuelta atrás. No va a haber presidente que no haya pasado por acá. Lo estoy leyendo textual. Sigue. No va a haber presidente que no haya pasado por acá. Así es. Sigue. ¿Dijo eso? No va a pasar un presidente que no sea María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Ernesto Sanz o Ramón Mestre. Muchos dirigentes que los veo y estoy orgulloso de que sean dirigentes de la Argentina. Ellos van a suceder al gobierno de Mauricio Macri. Ellos no van a dejar retroceder lo que ustedes están demandando como seguridad jurídica. ¿Querés más claro? En la red, la marca de Carlos Heller. 12:13, Heller sigue con las tarifas, ayer arrancó... Macri sigue con las tarifas. Ayer arrancó la audiencia pública por el gas, que durará, se supone que hasta mañana, hasta anoche sí. había más o menos 100 expositores de 373, creo que estaban anotados. Hoy tuvimos una interesante charla, me parece a mí, con Claudio Boada, que es el... director de la Unión de Usuarios y Consumidores. Sí. Él tenía alguna fe en que, más allá de las desprolijidades, de las restricciones y demás, pudiera quedar habilitada una nueva judicialización del tema, porque está claro que las audiencias no son vinculantes, no es que sea un informe, pero si en verdad no terminan demostrando su estructura de costos, Aranguren y las empresas, como ha ocurrido hasta ahora, quedaría habilitada una nueva vía judicial. A ver, yo debería decir, Boada es mucho más especialista, conocedor e informado que yo, así que si él ve esa posibilidad, será porque los análisis que hacen ellos permiten pensar en ese camino. Lo cierto que hasta aquí lo que hay, acordate cuando fue el fallo de la Corte, que yo dije, yo creo que la Corte le hizo una gauchada al gobierno. Sí, totalmente. Lo planteamos porque algunos creían que era un palo en la rueda, yo dije, le hizo un favor bárbaro. Porque en definitiva lo llevó a tener que pasar por este mal momento de las audiencias, que no son vinculantes, pero con lo cual, teóricamente, estarían habilitados porque se habrían cumplido los requisitos constitucionales, que es a los temas en los que se mete la Corte. Aquí viene el tema de fondo, ¿no? Es decir, Los hogares de menor consumo tendrán aumentos del 237% de arranque. Sí, recordá que hablamos de hogares, no hogares, de clase y comercios. No, comercios 500. 500, que no está oficialmente avalado como tope tampoco. Pero, es nada más que la puntita del iceberg, porque Aranguren presentó el esquema de aumentos de boca de pozo de acá a 2019. Y prestemos atención, porque si prospera el proyecto del gobierno, esto es lo que va a pasar. Dijo Aranguren que hasta ahora el gas en boca de pozo tenía un subsidio del 80% y que va a ir llegando a cero en el 2019. Es decir, que en el 2019 los usuarios van a pagar tarifa plena, lo que cuesta, digamos. En realidad lo que están diciendo es que van a llevar de 1,29 dólares por millón de BTU. Que es la unidad de medida del gas, sí, recordemos. Escuchá, de 1,29 dólares a 6,78 dólares en octubre de 2019. Eso es lo que le pagan a las empresas extractoras. Sí, sí. Imagínate cuánto tiene que aumentar el gas domiciliario si el de boca de pozo va a aumentar 426% en dólares. Porque ese es el dato. Lo que él está anunciando es eso. La gran falencia, y supongo que será una de las cosas que las asociaciones consumidores se van a hacer fuertes, es que en el fallo de la Corte se abre un camino para discutir el tema de la estructura de costos. Es lo que dijo Boa. Y acá Aranguren sigue mirando para otro lado, de costos no se habla. Es cierto que hay algunos amagues. YPF presentó un informe en la semana que yo creo que es una maniobra para satisfacer este pedido de la Corte. Es decir, aquí está, YPF ya lo presentó, mostrando algunos números que incluyen aspectos que tienen que ver con los costos operativos. Pero el ministro ni siquiera los presentó entre sus cuadros. Porque eso hubiera abierto una discusión. Sí, el tema de la discusión, también lo charlábamos con Boada, está a su vez restringido por el mecanismo de desarrollo de la audiencia, porque viste que no hay preguntas y respuestas, porque no están habilitados. En realidad, claro, lo que aclaraba Boada es que después se hace un resumen y en teoría hay obligación de responder a los cuestionamientos, pero por escrito. Claro. ¿Qué son esos mecanismos democráticos? Como a veces yo he contado acá, cuando son los informes que viene a rendir el jefe de gabinete al Parlamento. No este jefe de gabinete, esto pasaba antes, sí. El kirchnerismo era lo mismo. Es como que tiene el ancho espada. Es decir, vos le preguntás, él te contesta y termina y no ahí. No hay repregunta. Y no hay repregunta. Así que siempre la última palabra es del representante del Poder Ejecutivo. Pero yo creo que, para entender esto de las tarifas y vinculándolo con lo que hablamos antes, del Davos y demás, y yendo un poquito más atrás a un reportaje que le hicieron a Macri en China cuando estuvo en la reunión del G20, escuchá lo que dijo Macri. Cada uno debe hacer su máximo esfuerzo. Cada uno que falta a su tarea, que no hace bien su trabajo, repercute sobre los demás. Hay que volver a trabajar, alejarse de esas recetas del populismo, de no esforzarse, del facilismo, porque a la larga todo lo que es gratis alguien lo paga. Y yo creo que esta es una de las cosas que vienen pegadas a lo de las tarifas, por eso lo vinculo. Por un lado está diciendo que los argentinos, los trabajadores son unos vagos, hay que laburar, muchachos, déjense de embromar, se acabó la fiesta, pónganse las pilas y trabajen. Pero por otro lado, todo lo que viene, porque a la larga todo lo que es gratis alguien lo paga. Entonces está diciendo las tarifas subsidiadas, hay otros que la están pagando. Pero en realidad, lo que no dicen, que son los sectores populares, las capas medias, los que tienen que pagar este aumento. Y que el subsidio a ciertos servicios, por ejemplo, en la educación o la salud, o más que el subsidio a la gratuidad, tienen que ver con hacer cumplir derechos consagrados en la Constitución, tiene una razón de ser, es decir, establecer el criterio de que todo lo gratuito no sirve, ¿sabés dónde termina? Termina en privatizar todo, porque cuando tengas que pagar el precio que tiene todo lo que vos necesitás, todo eso será privado. Es decir, son avances ideológicos dentro de esa torpeza discursiva que tiene nuestro presidente, que tiene un asesoramiento, y él va poniendo jalones y dejando dicho cosas. Entonces esta cuestión de que lo gratuito no sirve, porque hay que... Tiene sentir... que ser analizado en el metamensaje. Yo creo que hay que analizarlo en el metamensaje. Vamos a cerrar con la presentación del presupuesto, la llamada ley de leyes. Pero antes, me parece que merece algún destaque, Carlos, el hecho de que el gobierno ha sepultado virtualmente esta semana lo que fue una de sus mayores promesas de campaña, que es la eliminación del impuesto a las ganancias, literalmente, así lo decía un spot de los más difundidos, para los trabajadores en relación de dependencia. Y digo que me parece, por lo menos citarlo, porque más allá de que lo hayamos hecho también en el editorial, porque hablan de, bueno, hay que ser responsables fiscalmente y tenemos que hacer propuestas realistas. El sanbenito que le cargaban al kirchnerismo a lo largo de los últimos años, bueno, los paros, ¿no es cierto?, de la CGT, tenían que ver con precisamente el tema del impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia. Ahora dicen, no, hay que ser responsables fiscalmente. Claro. A ver, varias cosas. Primero, polemizo un poquito con vos. La mayor promesa de campaña es pobreza cero. La contextual sí, la más puntual sí, yo creo que porque pobreza cero es una frase escolar. Pero vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. Sí. Ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias, fue una frase concreta y un registro concreto en un spot de campaña. Sí, señor. Tenés razón, pero yo digo para que no nos olvidemos que pobreza cero viene de la mano de un millón y medio más de pobres, viene de la mano de... Una cosa notable, otro furcio de Macri, en el discurso ahí en el mini Davos, dijo que la situación del empleo se había revertido, que en este mes tenían 10.000 de positivos, que revierte los 30.000 mensuales que tenían en los meses anteriores. Quiero decir que 30.000 por 8, 240, y ellos se la pasaron diciendo que no había desempleado. Con lo que vos decís del impuesto a las ganancias es tal cual. En realidad no hicieron nada. El mínimo no imponible está en los valores que tendría el piso de los que no pagan, actualizando por la media de los salarios ajustados por paritaria, sí, del decreto de Cristina del 2013, creo, 12-13. Así que ahí no hubo nada. La realidad es que, como se mostró cuando pusieron este mínimo no imponible, hubo 200 y pico de 1.000 trabajadores que hasta ahí no pagaban, que pasaron a pagar. Con lo que están anunciando para el año que viene va a pasar lo mismo, porque están diciendo que el mínimo no imponible se va a ajustar en una cifra menor a la que va a ser la inflación o los aumentos salariales. Indefectiblemente, entonces, va a haber más gente que va a estar alcanzada por el impuesto a partir de la reforma. Y, por otro lado, los cambios que están proponiendo... Todavía no entró el proyecto. Yo no, digo lo que dijo... iba a decir Martínez Dios, por Dios. Lo que dijo Pratgay el otro día es que iba a entrar antes de fin de mes el proyecto y hizo los anuncios sobre los ejes principales. Vamos, sí, a cerrar con presupuesto, pero sin corte, Pancho, porque si no nos vamos a pasar. Me parece que se habló poco de la presentación del presupuesto entre Davos, obviamente las tarifas y justamente este tema de ganancias, pero me parece que un título al menos, o los que quieras, a propósito de qué refleja el cálculo que sacó el gobierno para el año que viene en la economía. Sí. Primero algunas cuestiones conceptuales que alguna vez la discutimos acá. Nosotros siempre hemos dicho que un presupuesto es un ejercicio de objetivos. Y te acordás cuando la oposición de aquel momento decía, ¿cómo presupuestan un dólar de tanto? Sí, es lo que se trataba de hacer, se logra más o menos. Eso sigue siendo válido para este presupuesto, es decir, sí, uno si podría no sería honesto intelectualmente. Claro. A pesar de eso, Pratgay arranca su presentación con esta frasecita: este presupuesto está basado en la verdad. Y esto es un comentario que es realmente incomprensible, porque si está construido sobre estimaciones, Por eso empecé. Si está construido sobre estimaciones sobre el futuro, que podrán ser más o menos certeras, nunca puede ser verdad, que podrán cumplirse o no cumplirse, que dependen de factores fuera de tu alcance para que se cumplan, entonces son finalmente especulaciones. Podrán ser más o menos precisas, más o menos de sentido lógico y demás, pero no pasan de eso. Así que para mí, cuando él dice la verdad, en realidad hablando de los promedios de las estimaciones que hacen los analistas de mercado, es decir, viste que aparece lo que dice este, el otro y qué sé yo, entonces esa es la verdad a la que él se refiere. Bien. A lo que los analistas de mercado sugieren. El presupuesto en realidad sigue con precisión esas estimaciones de los analistas de mercado. Propone dólar a 18, dice que, ¿no? Lo primero que dice que el PBI de este año va a caer el 1,5 y que va a crecer 3,5 para 2017. Opinión mía, las dos son muy optimistas. Okay. Creo que va a caer más este año y si llega a crecer va a crecer menos el año que viene, si querés registrarlo. Más audaz aún o auspiciosa es la meta que fija para inflación. Dice entre el 12 y el 17% para el año próximo. Ahora, si juntás esto con lo que hablamos antes de Aranguren y los aumentos de tarifas, no sé cómo le da ese número. Además, si tenés en cuenta que los aumentos de tarifas al comercio y a la industria también vuelven sobre los precios, no sé cómo van a lograr, salvo que todas las medidas restrictivas. En realidad, este dato, ¿sabes para qué es? Para poner el techo a las negociaciones salariales. Es decir, apuntan bajito para, lo hicieron este año también. Arrancaron diciendo la inflación va a ser del 20-25% y terminó en el 40 y pico. Estiman en el presupuesto que el dólar va a acompañar a los precios, por lo cual se supone que el tipo de cambio real será el que existe hoy, digamos, ¿no es cierto? ¿Síntesis? Siguen teniendo un altísimo déficit fiscal, 5,2 en el 2016, y si les va bien, 4,93 el año que viene, muy lejos del 3,9 que fue del 2015, es decir que estos ajustadores van a tener más déficit fiscal. ¿Por qué? Porque les sube el gasto en intereses, porque se han endeudado en 35.000 millones, claro, de dólares, y eso cuesta. Es decir, vamos a ver, porque también acá, y cierro, Pratgay vino al Congreso, habló él y se fue. El martes empieza el debate, y ahí vamos a poder hablar de los números, ahí van a venir los secretarios y les vamos a poder hacer preguntas. Es decir, ahora vienen 3 semanas de debate del presupuesto y creo que vamos a tener elementos para ir hablando en las próximas semanas. Pasó Heller, el topo indicó las 12:30, está joven.